Estamos ultimando detalles, pero la idea es arrancar la semana que viene. Bien, bien. La semana que viene arranca la pretemporada. ¿Y más o menos cuántos días son de pretemporada? Y vamos a tener de 2 a 3 semanas de pretemporada con más carga física que basquetbolística, y ya después enfocarnos en la parte táctica, porque en inicios de marzo ya comienza el certamen. Muchos entrenadores comentan eso, sobre todo los entrenadores de fútbol, que las pretemporadas sirven mucho para reforzar el tema físico, y que después durante el año capaz se trabaja lo táctico, pero las pretemporadas son para eso, para reforzar el tema físico, ¿no? Sí, la realidad es que yo hasta el momento tengo la suerte de contar con gran parte del plantel que tuve el año pasado, entonces, bueno, ya tienen una idea más que clara de mi estilo de juego, de la idea que yo quiero para mi equipo, entonces como que puedo tomarme la libertad de que el profe pueda trabajar más tiempo y luego yo retomar lo que ya los chicos vienen trabajando de la temporada pasada. Bien, hablando de la temporada pasada, ¿qué balance haces del año pasado? No, un balance creo que más que positivo. La realidad es que logrando la clasificación al prefederal a mitad del año pasado, ya para nosotros era más que un objetivo logrado, era un sueño y nada, después intentamos ponernos como objetivo ser competitivos a lo largo del prefederal, entendiendo que era el segundo año que el club competía en ese certamen. Y bueno, nada, feliz porque, sobre todo porque los chicos entendieron que los procesos se toman de una manera profesional, tengas el título o no, tengas un sueldo o una remuneración o no. Creo que fuimos protagonistas del torneo con todos jugadores surgidos del club, trayendo un solo refuerzo, así que nada, y logrando la clasificación al federal de este año. Que es la primera vez en la historia del club y del básquet, de la región, que se logra. Si tuvieras que mencionar el mejor logro o uno de los logros más importantes de 2024, no solamente ser competitivo en el prefederal, sino clasificarte al federal para este año. Sí, creo que también ese logro tiene englobado el logro más importante para nuestro club, y creo que para cualquier institución amateur, que es que todos los jugadores que participaron del torneo y lograron esa clasificación, e incluso el cuerpo técnico, es del club. Y creo que eso habla muy bien del trabajo que se vino haciendo a lo largo de muchos años. O sea, yo creo que intenté remarcarlo siempre a lo largo del año, de que esto no era pura y exclusivamente un logro ni de mi cuerpo técnico, ni mío, ni de solamente mis jugadores. Esto viene de ya hace muchos años, de gente que ha laburado con el horizonte puesto en esto, y a veces no ha tenido la posibilidad de disfrutar un logro deportivo, pero nunca bajó los brazos y continuó confiando en el proceso de que en algún momento los chicos de nuestro club, de nuestra ciudad, puedan competir a nivel nacional y ser profesionales. Estamos hablando con Octavio Bianchini, técnico del básquet de Cañuelas. Octavio, te quería preguntar, ¿cómo fue el desarrollo de los juveniles el año pasado, su integración al plantel? Y también preguntarte por la integración y el desarrollo de ese único refuerzo que trajo Cañuelas el año pasado para jugar el prefederal. Hablo de Mariano Uranga. La realidad es que la integración y el desarrollo de los jóvenes, de los jugadores jóvenes en el plantel superior, ya es algo que se viene realizando de años atrás, comandado el proceso por la vieja Sánchez, que bueno, fue el que en su momento convenció a todos de que era el camino, de que llegado, él siempre hablaba de procesos de Juegos Olímpicos de cada 4 años, y él se había puesto como objetivo en 2 ciclos olímpicos tener un plantel superior repleto de jugadores del club y nutrido por los jugadores inferiores. Y bueno, nada, obviamente yo continué bajo la misma idea, y bueno, el equipo del prefederal del año pasado fue eso, ¿no? con jugadores de inferiores teniendo gran cantidad de minutos y siendo determinantes en a lo largo del torneo, y los jugadores mayores siendo todos surgidos de la cantera del club. Y bueno, la realidad es que cuando yo me junté con la dirigencia y hablamos de la posibilidad de jugar el prefederal, yo les explicaba que yo lo único que no tenía dentro de la cantera del club era altura. No teníamos un chico de 2 metros, el cual nosotros podíamos foguear o darle las primeras armas para jugar un certamen de esa envergadura. Y nada, teníamos que salir a buscar un jugador que nos reforzara en ese aspecto. Y bueno, nada, nos pusimos en contacto con Mariano. La verdad, un chico que más allá del profesionalismo y de la calidad de jugador que tiene, encontramos una gran persona, una persona que se acopló muy rápido a nada, a la realidad del club, que era la primera vez que traía un jugador, ya había pasado años anteriores, pero bueno, hacía mucho no se hacía, que traía un jugador rentado, que tenía que tener un hospedaje, y bueno, nada, la verdad que el club en eso nos ayudó muchísimo, y él se desenvolvió muy bien, y fue muy positivo para todos los chicos del club, incluso se acercó más de una vez a los entrenamientos del minibásquet para compartir la tarde con ellos, así que nada, la verdad que una gran persona, un gran profesional y un gran jugador. Bien, ya centrándonos en lo que va a ser este año, el 2025, preguntarte un poco cuáles van a ser los objetivos para este año. Obviamente, me imagino que el más importante va a ser el federal, ¿no? La realidad es que siempre los objetivos los vamos renovando, pero mantenemos el foco puesto en las formativas. Entendemos que el federal, más allá de la responsabilidad que tenemos de afrontar ese torneo y de estar hoy dentro de los 80 mejores clubes del país, porque son 80 los clubes que pertenecen al profesionalismo del básquet argentino y hoy Cañuelas está dentro, entendemos que el logro que fue esta clasificación se dio por poner el foco constantemente en las formativas, y queremos mantenernos bajo esa idea, y obviamente el federal nos va a servir para que los chicos entiendan de que uno puede ser profesional y puede dedicarse a ser un jugador estando en el club donde de la ciudad donde vive. Me parece que eso es muy importante. Sí, coincido totalmente. La oportunidad de poder ser profesional viviendo acá en Cañuelas y tener un lugar donde jugar y donde probarse es algo muy importante. Bueno, bien, ya dijiste que el tema de las formativas es el objetivo más importante, pero ¿cómo se va a encarar entonces la competencia en el torneo federal? El torneo federal tiene una particularidad de que la conformación del plantel tiene restricciones en lo que son las fichas. Vos, en el plantel solo puede haber 5 fichas mayores, que son mayores a 23 años, y después 5 fichas sub-21, más 2 juveniles. Que pueden ser menores de 19, partiendo de los 15 años. La realidad es que nosotros tenemos la mitad del, no sé si decirlo, del camino hecho, en el sentido de que nosotros esas 5 fichas menores las tenemos dentro de nuestro club. No tenemos que salir a reforzarnos en ese sentido de la conformación del plantel. Claro. Y los juveniles que, también. Claro, obviamente. Y que se pueden sumar al plantel 2 fichas que tengan entre 21 y 23 años, que deberían ser mayores, pero si son oriundos del club con más de 4 años de antigüedad, no cuentan ficha mayor y serían ficha sub-21. Y Cañuelas es uno de los pocos equipos de la región, nosotros pertenecemos a la Conferencia Sur, que tiene esos jugadores, que la realidad es que bueno, eso se da debido a todo esto que venimos hablando de siempre poner el foco en la formación de jóvenes y que las formativas son lo más importante en estos clubes. Ok, entonces en este caso Cañuelas le quería buscar un jugador entre 21 y 23 años. Exactamente, Ok. exactamente. Y nada, el objetivo de obviamente que hemos conversado con el club, con la comisión directiva, es del minibásquet y de las inferiores yendo a alentar a los jugadores de primera, entendiendo de que en algún momento en el ciclo van a ser ellos los que puedan vestir los colores del equipo superior y representar a la ciudad hoy en día en el básquet argentino. Bien, Octavio, ya agradeciéndote por tu tiempo, preguntarte, ¿qué le dirías? Yo creo que el punto más importante en todo esto es lo que yo les resalté a los jugadores que fueron parte de este logro, que fue que ellos desde el día uno se pusieron el traje de profesionales sin tener ningún tipo de remuneración y entrenaron más de 3 veces por semana, entrenaron domingos por la mañana. Hicimos análisis de video que antes no, obviamente por cuestiones de logística no se podía, y que eso es lo más importante, que entender que el proceso es lo que te hace profesional y lo que te hace ser competitivo, y no es solamente el estar dentro de esos clubes que conforman la elite del básquet argentino, sino que es la manera en la que vos transitás, en la manera en la que vos trabajás, en la manera en la que vos competís, en la manera en la que vos defendés los colores de tu camiseta, y eso no tiene precio. Así que nada, creo que ese mensaje fue el que más intentamos promulgar, y creo que los chicos compraron ese mensaje, nos creyeron y sintieron de que nosotros íbamos a hacer todo lo que podíamos para lograr ese objetivo que hoy es un logro hecho realidad, que es haber clasificado por primera vez en la historia al torneo federal. Bien, Octavio, bueno, te mando un saludo, te agradezco por darnos un ratito de tu tiempo y nada, la mejor de las suertes en este nuevo año, con nuevos objetivos, con nuevas metas, y seguro le va a ir muy bien a Cañuelas y va a seguir creciendo como lo viene haciendo en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y nada, también agradecerte a vos y bueno, y a todos los medios de comunicación de la ciudad, porque la verdad que estuvieron cubriéndonos a lo largo del certamen y para nosotros eso es más que importante. Así que nada, saludos a ustedes, los esperamos para que nos vuelvan a acompañar ahora en un torneo de mayor envergadura y nada, invitamos a toda la ciudad a que venga a disfrutar porque va a ser un hecho histórico y va a ser una linda experiencia para todos los chicos de la ciudad que juegan o no al básquet, pero sobre todo para los que viven este deporte con la pasión que la vivimos nosotros.